o congolés ahora, esa mezcla de ritmos autóctonos, bantúes, influencias afrocubanas, que luego derivaría en los 80 hacia el famoso Sucus. On the Rumba River es ese álbum antológico con temas de los años 70, como este, de los 90 y del 2004, publicado el 2007 del maestro Colosoy. En mi opinión, pues el más sabroso y destacado de la temporada, este álbum 2008-2009 del Son de la Tribu. ¿Qué tal, amigas y amigos? Saludos de nuestro compañero en la realización técnica, José Manuel Otero, como siempre, y Carlos Moss, aquí que les habla. Programa número 377 y edición especial de fin de curso 2008-2009 de este programa del Son de la Tribu, que hoy pues lo dedicamos a disfrutar simplemente revisando, recordando algo de lo más destacado que hemos ido descubriendo, compartiendo con ustedes a lo largo del curso. Una temporada que culmina desde luego con una buena cosecha de discos que hemos tenido, músicos, autores, y que precisamente estarán presentándose muchos de ellos ahora en los festivales veraniegos, según ya les anunciaba la semana pasada. Wendo Colosoy, pues ya les he dicho, ¿no?, que con unos 6 discos que se le grabaron desde los 90 y con otros africanos, no vamos a repetir ahora con los grandes de estos festivales que mencionábamos, que evidentemente pues coinciden con lo mejor de esta temporada del Son de la Tribu, aparte de la Orquesta Árabe de Barcelona, por ejemplo, y otros cuantos músicos y trabajos que se nos van a quedar en el tintero, por supuesto. La parte asiática, por ejemplo. Cuestión de tiempo, como ya se imaginan. Así que manos a la obra y sin pretensiones de orden jerárquico alguno, quizás tratando de mantener una cierta secuencia de afinidades, más o menos, ¿no? Vamos a dar un salto ahora hasta Belice con las mujeres garífunas del Atlántico centroamericano. Influencia africana total con cierto mestizaje indígena. Con ese proyecto y trabajo del 2008, fascinante realmente, que se llamó Umalali. Lago. estilo paranda que se llama de los garífunas, pues esa voz dulzona y guerrillera, exultante, la de Silvia Blanco, una joven de las 12 cantantes de todas las edades que conforman ese proyecto Umalali, voces significa, flanqueadas ellas por 11 instrumentistas masculinos, de todas y todos ellos del pueblo garífuna, como les digo. Son descendientes directos de esclavos africanos, mezclados con indios caribes y arahuacos, ahora viviendo por Honduras, Belice, Guatemala y Nicaragua. Umalali, ese fue el tercer mejor disco, además del 2008 en las listas europeas. Y de los ritmos afrocaribeños de Centroamérica, ahora a los abuelos volvemos, africanos nuevamente, pero aquí con unas chicas de arrase, del sonido mandinga, guineano, con su punto caribeño, naturalmente, ¿no? Unas 15 voces, instrumentistas, ellas, de la policía de Guinea Conakry, y con larga historia musical de unos 25 años, de las favoritas aquí en la temporada, las Amazonas de Guinea. Estás en El Son de la Tribu, o programa de músicas étnicas de Radio ECA. por competir con tu cabello. Oro bruñido al sol relumbra en mano, mientras con menosprecio en medio llano. Mira tu blanca frente, el lirio bello, mientras acaba la vida por cogerlo. Sigue más ojo que al clave temprano, y mientras triunfa con desdén lozano, desluciente cristal tu gentil cuello. Solo en plata o viola troncada, se vuelva más tú y ellos juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada, en nada, en nada, en nada. Territorio flamenco del Son de la Tribu, pues una vez más pudimos transportarnos estos meses con esa creatividad inquieta permanente de este autor y cantador punta de lanza en el flamenco más avanzado de nuestra época, Enrique Morente, cómo no, con el álbum Pablo de Málaga, en homenaje a Pablo Picasso, implicando pues las raíces flamencas a fondo en la electrónica y aquí pues con el sonido árabe andalusí de la orquesta Checara de Tetuán. Por cierto, la formación invitada al próximo Festival de la Mar de Música de Cartagena, según ya les contaba la semana pasada. Y bueno, y de un maestro actual a otro ya histórico y que se nos marchó tan joven aquel 2 de julio del 92, el inolvidable José Monge, Camarón de la Isla, ya saben, el gran gitano de la revolución del flamenco. Y a estas alturas, pues, de Camarón se continúa publicando grabaciones inéditas y valiosísimas, como esta que fue en el álbum Reencuentro, Soleá del Chaqueta. Muriendo y la soledad. Impresionante aquí el entrañable Camarón de la Isla, cantando por Soleá a uno de sus cantadores más sentidos, admirados, como fue el Chaqueta, cantador de la línea de la Concepción. Y acompañado Camarón, sí, por coros y orquesta, aquí a diferencia de la Soleá desnuda y al golpe suprema del álbum Te lo dice Camarón del 86. Son grabaciones inéditas o descartadas por diversas razones, ahora recogidas en el disco Reencuentro del 2008, y ahí se captan pues siempre sus cositas buenas, digamos, más al natural del temperamento de este genio, el querido Camarón, siempre con nosotros. Y ahora una pequeña digresión flamenca, pues para un centenario que aún nos quedará por celebrar, como Dios manda. Los dos auténticos faraones de mediados del siglo XX, Antonio Mairena y Manolo Caracol, pues nacieron ambos en 1909 precisamente. Fuentes ellos de dos grandes vertientes en vieja polémica, como ya saben. ambas magistrales, sin embargo, en sus resultados. Mientras, si les parece, escuchamos a Manolo Caracol, nacido precisamente un 7 de julio en 1909, que él murió ya en el 73, como recordarán tal vez. Y pues aquí le tenemos con esos sonidos negros en los que era maestro, arabesco, vocales, etcétera, en sus famosos fandangos caracoleros, precisamente. Manolo Caracol, además, con la guitarra del niño Ricardo. Prisión abierta la tiene. Quiere salir, no se atreve. Porque hay detrás de la puerta le escucha la voz de sí. Ritmos étnicos, sabor a músicas del mundo, el son de la tribu, Radio ECA. Meu querer. libre y adoro partir mirándome no más una vez más. Yo regresar por lo lugar debo sentir que me das el sol. Amor apesado del corazón. No te voy a decorar ese de sal. Quiero despertar cada mañana. Ese tema de Uxía, una gracia y delicadeza, con toda la inspiración y frescura mestizaje desde la tierra galaica, ahí al lado del gran Tito París de Cabo Verde. Y bueno, pues es todo ese conjunto de cualidades es lo que demuestra en su eterno navegar que hemos venido disfrutando en esta temporada. Grata sorpresa. Si bien pues ya esperable del talento y la madurez artística de Uxía. Habría otras buenas sorpresas también gallegas esta temporada, como las del Lisgairo, pues, y otras tantas que hoy obviamos por eso del tiempo. Y hablando ya de inspiración y mestizajes, pues desde Portugal ahora, con la voz caboverdiana de origen que nos llegaba como último deleite de fin de curso. Calentito aún este Xinti, siéntelo. Espléndido trabajo de Sara Tavares. Você é, ué, você é, ué, com Di Alma es esa exquisitez intensa, sugerente de Sara Tavares, con su batida rítmica de evidente sabor afro-brasileiro. La joven lusitana caboverdiana, con su ya cuarto y último discazo a sus 31 añitos apenas, fíjense, aquí con músicos de la talla de Boye Méndez, un tremendo guitarrista caboverdiano, de John Luz, otro paisano, mago de las cuerdas, también estaba con Uchía antes, y la flauta de Rauquiao, etcétera, etcétera. Shinti, siéntelo, es esa maravilla de Sara Tavares, del sello World Connection, distribuido por Resistencia. Y bueno, entre tesoros actuales portugueses, el encanto que hemos podido compartir también con ustedes en la banda revelación de estos últimos programas. Cansao Aulado es el disco, mezclas estilísticas del mejor gusto que le ponen ellos a la tradición portuguesa, y con una cantante lanzada, que es un peligro, vamos. Contado ninguém acredita, dicen ellos. Los chicos de Olinda son... Não há moça mais bonita. Ai, contado, ninguém acredita. Vão os santos pelo chão. Eu não ando da santinha. Qual é milagre? Diz quem sabe, eu não sei. Mas até a Virgem Mãe me gabou a casaquinha. Diz quem sabe, eu não sei. De tão bela até ganhei um andar na capelinha. Oh, mas ainda não sou Deus para reinar nos olhos teus que veneram o divino. E eu, tão bela e imaculada, só não sou idolatrada por quem eu mais admiro. Ai, contado, ninguém acredita. Quando eu vou na procissão, até o menino assobia. Ai, contado, ninguém acredita. Os homens em fazem a mim romaria. Qual é milagre? Diz quem sabe, eu não sei. Se é das unhas que pintei, se é da luz que me alumia. Qual é milagre? Diz quem sabe, eu não sei. Todos dizem que o meu bem lhes dá mais sentido à vida. Estás en El Son de la Tribu, o programa de músicas étnicas de Radio ECA. Compré el vestido bordado de mil centellas. Detrás le colgué en la sala las dos alitas de cera. Y repasé el caminito que yermo estrecho y sombrío. Nena plena de presente, yo era mi desfachatez. Sí, ¿qué le vamos a hacer? Perdido, perdido, perdido, perdido tú. En la Plaza Ladina, tránsito lento. La gente que mira, figurina en la banqueta y portador de redención. No más reparas en eso del embraje de redor. No, no, fascinero sustraído. Eres gringo flojo bolacero, tú atorrante mal agüero, héroe bajo y embustero, ay, por cretino y por cuatrero, un fantasma faruchero, condenado matero. Pero celeridad y eterno duelo. Pirata recién barbado, calato mudando clima, te vi corazón mellado, cochambre y purita ruina. Ando mirando la foto que era en tu cara de ayer, luego me oraba la pena y de dejarte de querer. Sí, ¿qué le vamos a hacer? La carcoma prevalece en mí y en la antigua cantina. Hace ya tiempo que el mundo volteó el embés y no hay cosa sencilla. Manipulador estéril, ahora mi piedra va a ser para patearme el pasaje. Pucho viene, pucho va. Sí, carrito de felicidad. Dice, vibra el pleito con sereno, sí, veleidad del campo bueno, atenuarse con el freno que cada golpe va de lleno, equidad de tierra y cielo. Sí. sueño no, más bien desvelo celeridad y eterno duelo. ¿Qué eres? Viejo malo y hechicero, tú un espectro chocarrero, un recuerdo puñetero, ay, mamarracho y altanero, con vestido y el espero. Contador que torne cero, plantas al ras y traje nuevo. Bendita sea como el Sarabá de Vinicius de Moraes. Pero bueno, ella es Sara Van, la joven peruana residente en España con ese fantástico álbum llamado Talita Kum, Mujer, levántate, palabra de Cristo, ¿no?, en arameo. Bueno, pues ese era el tema pérfido de ese trabajo admirable del 2008 que pudimos apreciar tanto en su propuesta clarísima de agitación, esta vigorosa cantautora, como en su talento musical e interpretativo, que ya lo ven, explosiva, rockera, casi canallesca, y bueno, pues un sabor con garra el de Sara Van para fundir lo afroperuano, lo andino, con el sonido y espíritu ranchero, chacarero, milonguero, etcétera, etcétera. Una joya el trabajo de Sara Van, marginada, por cierto, en muchos años por las casas discográficas. Y ya pues en la recta final, amigos, hasta Cuba directamente, sin más presentación, porque se trata del álbum Gracias, de Omara Portuondo, aquí con Pablo Milanés, además, de invitado. ¿Cómo ella suave? Ámame como soy, tómame sin temor, tócame con amor, que voy a perder la calma. Bésame con pasión, trátame con dulzor, mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Amar es un laberinto que nunca había conocido. Desde que yo vi contigo, quiero romper ese mito. Quiero salir de tu mano, venciendo todos los ritos. Quiero gritar que te amo, que a todos oigan mi grito. Ámame como soy, pero tómame sin temor, y tócame con amor, que voy a perder la calma. Bésame con pasión, trátame con dulzor, mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Lo bello es lo que ha nacido del más puro sentimiento. Lo bello lo llevo dentro, lo bello nace contigo. Yo quiero sientas conmigo, tan bello como yo siento. Juntar esos sentimientos y hacer más bello. Quiero llegar a tu alma. Lo bello es lo que ha nacido del más puro sentimiento. Lo bello, lo bello. mundo, juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino, juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino, y juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino, echa, juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino, suave, juntar esos sentimientos hacer más bello el camino, suavecito, juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Dueto glorioso entre el feeling y la nueva trova de los 50 a los 60 cubanos, pero ni 10 ni 20 ni más años no es nada. Omara Portuondo con el Ámame como soy de su amigo acompañante Pablo Milanés, en este gracias de la inmensa carrera de Omara, que nos deleitaba esta temporada del Son de la Tribu, y que además juntos también estarán en el Festival Pirineo Sur de Huesca, el próximo 23 de julio, por cierto. Y el tiempo vuela, amigos. Nos esperaban Laza y Lila Downs en esta ronda latina, pero otra vez será. Felices vacaciones, pues, y gracias por acompañarnos. Aquí al compañero José Manuel Otero y Carlos Moss en el Son de la Tribu, que seguiremos con ustedes en plan vacacional, eso sí, domingos 10 de la noche, como siempre, en Radio ECA 96.5 FM. Es el trío Matamoros para ustedes, Son de la Loma y de la Tribu. Un abrazo.